Sección 3 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Rectitud o justicia. Veamos ahora los caracteres dominantes de esos hombres de quienes habla M. de la Mazelière. Empezaré con la rectitud o justicia, el más poderoso precepto en el código del samurái. Nada hay más repugnante para éste que los actos disimulados o las empresas tortuosas. El concepto de rectitud puede ser erróneo, puede ser estrecho. Un bushi muy conocido lo define como una facultad de resolución. Rectitud es la facultad de decidir cierta línea de conducta de acuerdo con la razón, sin titubear. Morir cuando es justo morir. Matar cuando se debe matar. Otro habla de ella en los siguientes términos. Rectitud es el esqueleto que presta firmeza y mantiene la estatura. Así como sin huesos, la cabeza no puede descansar sobre el cuello, ni las manos moverse, ni los pies sostenernos, así también, sin rectitud, ni el talento, ni el estudio pueden convertir un ser humano en un samurái. Si ella existe, la falta de otras buenas cualidades no significa nada. Mencio llama a la benevolencia espíritu del hombre y a la rectitud su camino. ¡Cuán lamentable!, exclama, es olvidar el camino y no seguirlo, perder el espíritu y no saber buscarlo. Cuando se pierden, las aves y los perros de los hombres saben buscar de nuevo a sus dueños. Pero estos pierden su espíritu y no saben buscarlo. ¿No encontramos aquí, casi exactamente, una parábola enunciada 300 años más tarde y en otros climas por un gran maestro que se llamaba a sí mismo el camino de la justicia y por medio del cual se podía encontrar lo perdido? Pero me aparto de mi asunto. La rectitud, según Mencio, es un camino recto y estrecho que el hombre debe tomar para recobrar el paraíso perdido. Aun en los últimos días del feudalismo, cuando una paz de larga duración introdujo el ocio en la vida de la clase guerrera, y con él las disipaciones de todo género y las cualidades graciosas, el epíteto Gishi, hombre de rectitud, se consideraba superior a cualquier otro nombre que significase maestría o conocimiento en ciencias y artes. Los 47 leales, de los cuales tanto partido ha sacado nuestra educación popular, son conocidos en el lenguaje común por los 47 Gishi. En tiempos en que la astucia podía pasar por tacto militar y la falsedad por un ruse de guerre, esa virtud varonil, franca y honrada, era la joya más brillante y tenida en mayor estima. La rectitud es hermana gemela del valor, otra virtud marcial. Pero antes de pasar a hablar del valor, permítase fijarme un poco en lo que yo llamaría derivación de la rectitud y que, desviándose al principio ligeramente de su original, se apartó cada vez más de él, hasta que su significado se pervirtió en la aceptación popular. Me refiero al gi-ri, literalmente la recta razón, pero que llegó a significar con el tiempo un vago sentido de cierto deber que la opinión pública juzgaba necesario cumplir. En su sentido original y sin mezcla, significa deber pura y simplemente. De aquí que hablemos del ri-ri que tenemos hacia los padres, hacia los superiores, hacia los inferiores, hacia la sociedad en general, etc. En estos ejemplos, gi-ri es deber, porque lo que la recta razón nos pide y ordena que hagamos no es otra cosa que el deber. ¿Acaso la recta razón no es nuestro imperativo categórico? Al principio, gi-ri no significaba más que deber. Y me atrevo a afirmar que su etimología se derivaba del hecho de que en nuestra conducta, con nuestros padres, verbigracia, aunque el amor debiera ser el único móvil, a falta de éste, era necesaria otra autoridad que impusiera el respeto filial. Y esta autoridad se formulaba en el giri. No faltaba razón para formular esta autoridad. Giri, desde el momento en que, si el amor no impulsa a los actos virtuosos, preciso es recurrir a la inteligencia del hombre y excitar su razón para convencerle de la necesidad de obrar rectamente. Lo mismo es cierto de cualquiera otra obligación moral. Si el deber apremiante es oneroso, la recta razón acude para impedir que lo eludamos. El giri, así entendido, es un severo vigilante que, empuñando un látigo, obliga a los perezosos a realizar su tarea. Éticamente, es una cualidad secundaria. Como móvil, es infinitamente inferior a la doctrina cristiana del amor, que debe ser la ley. Yo lo creo producto de las condiciones de una sociedad artificial, de una sociedad en que la circunstancia accidental del nacimiento y el favor inmerecido establecían distinción de clases, en que la familia era la unidad social, en que el número de años era de más importancia que la superioridad de talento, en que los afectos naturales debían con frecuencia sucumbir ante las costumbres arbitrariamente establecidas por los hombres. Este mismo carácter artificial fue la causa de que, con el tiempo, el giri degenerase en un vago sentido de conveniencias llamado a explicar, verbigracia, por qué una madre debe, en caso necesario, sacrificar a todos sus hijos para salvar al primogénito, o por qué una hija debe de vender su cuerpo para pagar los vicios de su padre, y otros casos semejantes. Correspondiendo en su origen a la recta razón, giri se ha convertido muchas veces, a mi entender, en mero casuismo. Ha degenerado en miedo cobarde a la censura. Yo diría del giri lo que Scott escribió del patriotismo, que, siendo la más bella, es muchas veces la más sospechosa máscara de otros sentimientos. Fuera o debajo de la recta razón, giri se convierte en un monstruoso seudónimo que acoge bajo sus alas todo género de sofismas e hipocresía. Fácilmente se hubiera convertido en un nido de cobardías si el bushido no tuviera un claro y exacto sentido del valor, facultad de la audacia y del sufrimiento que ahora nos toca examinar. Fin de la sección 3.